Sí, recién salí de la escuela. Bien, de la escuela. ¿Sos docente? He terminado mi jornada laboral del día. Bien, bueno, lunes a las 22 y pico de la noche terminan los lunes para vos. Sí. Bueno, tarde ya, cansada me imagino, pero bueno, te invitamos a que conversemos un ratito para conocernos un poco más. Dale, buenísimo. ¿Dónde das clases? Bueno, doy clases en muchísimas escuelas acá en la ciudad de La Plata y en la facultad. Yo soy profe de filosofía. Bien. ¿Qué tema la filosofía? La filosofía es como que, nada, es como, si, a mí me da la sensación de que si uno entiende algo de filosofía es como meterse en la raíz del conocimiento, ¿no? Es como que te abre las puertas para poder ver muchas otras cosas, otras materias, ¿no? Sí, da muchas herramientas para pensar, para reflexionar, para revisar prejuicios. Depende de los enfoques, ¿no? Porque también la filosofía ha sido un discurso bien violento desde el punto de vista de las perspectivas de género, desde el punto de vista de la clase, de la raza. Entonces puede ser como algo que te abra puertas y caminos a la reflexión, a cuestionar, o que imponga dogmas, un cierre. Claro. Pero bueno, estamos acá intentando hacer en las escuelas espacios para la reflexión colectiva que tanto falta nos hacen bien. En estos tiempos, ¿no? ¿Y cómo te va con eso? A mí me encanta. Obviamente que las condiciones laborales siempre perjudican la labor docente, sobre todo en este contexto que nos vienen tratando bastante mal, ¿no? A las docentes y los docentes. Pero en el encuentro, en el aula con los chicos, las chicas, eso me parece que es maravilloso, claro. ¿No? Cuando se dan esos momentos donde hay realmente posibilidades de intercambiar puntos de vista, de pensar, de abrir la cabeza, de poder escuchar otras posturas, ¿no? Y bueno, yo trabajo también mucho con el tema, sobre todo en secundarios, de la educación sexual integral, y eso es un tema que se engancha muchísimo a debatir, claro. Sobre todo mucho más estos últimos años, ¿no? Donde este tema se va como instalando, seguramente por la propia actitud de muchas activistas que han tomado el tema. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Bien. Ahí yo me voy a acercar un poco más al micrófono, así. Dale, buenísimo, dale. Porque ahí te escucho bárbaro. Bien, te decía que sobre todo para trabajar el tema de educación sexual integral en las aulas, estamos en un momento muy particular, donde me parece que hay como una especie, no sé si es de apertura, no creo que haya apertura, pero sí hay como, desde las activistas, desde las militantes de todos estos temas, hay como una gran fuerza, me parece, ¿no? Sí, hay una gran fuerza y también yo sí diría que hay una apertura o un saber de qué se trata, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 10 años hablar de violencia de género no era algo que las estudiantes y los estudiantes comprendían inmediatamente. Claro. Al haberse hecho tan público a partir de las movilizaciones del Una Menos, sobre todo, es un tema que está, que se conoce y que inmediatamente genera el debate, que se sabe de qué se trata, ¿no? Y hay una respuesta maravillosa por parte de los estudiantes, de las estudiantes, ¿no? Fundamentalmente, las jóvenes, las adolescentes, inmediatamente salen con sus posturas defendiendo, inmediatamente identifican en su vida cotidiana situaciones, saben de qué se trata la violencia de género, el machismo, sino a nivel conceptual, que eso es lo que se da en la escuela y se profundiza, pero sí desde los saberes de la vida cotidiana, que esos son los saberes que siempre el conocimiento más sexista quiso excluir, ¿no? Porque son los saberes que ponen en debate y cuestionan esas verdades que en realidad son jaulas, ¿no? Claro. Jaulas fundamentalmente para las mujeres, lesbianas, travestis, para todas las identidades disidentes o que vienen a plantear otra forma de vida, otra forma de habitar el cuerpo, de vivir la sexualidad. Entonces sí, es algo que la verdad yo estoy disfrutando mucho porque de repente me sucede que me encuentro con las estudiantes en las marchas, ¿no? Que nos encontramos también en otros espacios. Claro, fuera del aula. Exacto, exacto. Bien, ahora, dentro del aula, con tu postura, tus conocimientos, tu actitud, así que hace juego con tu apellido, ¿no? De guerrera. Yo imagino que se deben generar como cosas muy potentes ahí dentro del aula. Ahora, hay un sistema educativo que es bastante... Hola, hola. Sí, digo que hay un sistema educativo que no es muy permeable a todas estas cosas. ¿Cómo te llevas con la institución escuela? Y viste que las instituciones suelen jugar siempre en contra, pero hay grietas, ¿no? Bien. También depende mucho, porque lamentablemente la educación sexual integral no está incorporada a nivel institucional, ¿no? Seguimos siendo las docentes las que llevamos el tema, las ponemos en los programas, pero no hay organizaciones o proyectos institucionales, que eso sí debería darse, ¿no? En todas las escuelas, pero se dan algunas, y eso depende de los directivos. Entonces, por ahí tengo experiencias en escuelas donde la institución acompaña y otras que es aplastante. Claro, claro. Aplastante, pero como tenemos este derecho de hablar de estos temas, sí, se puede dar, puede suceder. No te pueden censurar como en otras épocas. Claro. ¿Y qué, ¿no? pasa, entonces, ¿y qué pasa con tus pares, con las otras maestras o maestros? ¿Cómo ves la posibilidad de esa grieta o de esa cuestión de mayor o menor permeabilidad? Bueno, ahí es más complejo, porque hay un montón de docentes que incorporan esta perspectiva, pero la mayoría de quienes la van incorporando también tienen una pata en el activismo o haberse formado, construido estos saberes en otros ámbitos que no vienen tanto de lo institucional. Entonces hay grandes batallas que se dan, ¿no? Y me encuentro con algunas docentes, compañeras o algún compañero, pero también sigue habiendo prácticas sexistas, claro. También sigue habiendo la mirada androcéntrica, machista, que eso sigue siendo hegemónico. Claro. ¿No? Aparecen estas posibilidades de poner en debate y en discusión, pero, por ejemplo, en la escuela de la que salí hoy, yo también vengo los miércoles a la mañana, es una escuela técnica, así que imagínate el nivel de machismo de una escuela donde siempre fue vinculada a lo masculino. Claro. Tengo muy pocas alumnas, pero hay alumnas. Y, por ejemplo, tenemos la posibilidad de dar educación sexual integral, pero al mismo tiempo hay una normativa que dice que las mujeres tienen que venir sí o sí con guardapolvo y los varones no. Entonces convivimos con esas contradicciones. Claro. Y los argumentos ya sabemos cuáles son, de por qué las mujeres tienen que ir con guardapolvo. Hay que ocultar el cuerpo. Exacto. Porque el cuerpo tienta y genera reacciones desmedidas e incontrolables de parte de los hombres. Adivinaste el argumento. Exactamente, siguen siendo los argumentos sexistas, violentos, que van en contra de la ley de educación sexual integral. Entonces esas batallas también las seguimos dando. ¿No? No es solo un contenido, sino también pensar la institución, cómo se vive en la institución. Porque si bien la perspectiva de género tiene que ver con incorporar conocimientos, hay un montón de teoría, de pensamiento, de las distintas ramas, también es una decisión política adherir o no. Claro. Y vos podés ir a muchos cursitos de género, pero si tu mirada es sexista o tu mirada está en contra de esa postura, no la vas a enseñar. Claro. Y eso sucede. Claro. Eso sucede, se ve, se sigue reproduciendo estereotipos, se siguen reproduciendo desigualdades, pero bueno, hay una disputa, ¿no? Se abre una disputa en las escuelas. Claro. Entonces están esas tensiones, siempre la institución con esas contradicciones y que suele ser como aplastante para cambios más profundos, pero las grietas están, y sobre todo están en los jóvenes, en las estudiantes. Bien. Los estudiantes. Tus espacios de militancia, de activismo, la calle obviamente es uno, las aulas es otro. ¿Militás en la colectiva Azucenas? Sí, yo milito en la colectiva feminista Las Azucenas, acá en La Plata, y también formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, militamos ahí, y también de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución. Entonces, fundamentalmente nuestra militancia tiene que ver con el activismo callejero, pero bueno, también estamos en las escuelas, depende cada una qué es lo que haga, qué es lo que trabaje. Tenemos una compañera psicóloga que es, las psicólogas feministas nos hacen tanto falta en estos contextos. Pero bueno, esos son nuestros activismos, nuestras militancias. Te quiero preguntar por todos esos escenarios. Decime algo sobre las colectivas azucenas. Bueno, por ejemplo, una de las luchas que estamos impulsando ahora es no sé si estás al tanto de lo que fue el feminicidio de Sandra Ayala Gamboa, acá en la ciudad de La Plata, que fue paradigmático hace 10 años. Sandra Ayala era una chica, una joven peruana que se vino a vivir acá, a la Plata. Acá estaba su novio, entonces ella se vino a vivir acá. fue convocada a una entrevista de trabajo en un edificio público, que era el ex archivo del Ministerio de Economía, de Rentas. Sí. En esa entrevista de trabajo, bueno, hubo una violación colectiva y la mataron. Esto fue hace 10 años. En ese momento, bueno, fue emblemático porque ahí es cuando empezamos a difundir con todo el tema de que era un femicidio. Claro. Porque no es como ahora que ya está incorporado el tema, el concepto, la idea. Sí, ahora estamos como hilando más fino que si es femicidio o feminicidio, pero digamos... Claro, hay otros debates, pero está ya el paradigma policial de crimen pasional, lo corrimos. Los medios insisten, pero está instalado el tema de femicidio o femicidio. Bueno, entonces, ese fue un activismo central en estos 10 años. Lo único que se pudo conseguir es metieron preso a... Se encontraron 3 ADN, ¿no? Por empezar. Y en ese edificio estaba en obras, así que entraron los que estaban trabajando y dijeron que nunca vieron el cuerpo de Sandra. Bueno, terrible, ¿no? En una institución pública, una violación colectiva. Lo que se logró fue que se hizo un juicio por uno de los violadores, José Cadícamo, que se lo presentó como un monstruo, un violador serial, que habían encontrado a quien había cometido el crimen. Bueno, eso no nos cerró a nadie, no cierra acá. Claro. ¿No? Nunca se investigaron otras líneas, porque si vos no tenés que ser muy especialista para darte cuenta que todas las metodologías son muy similares a la metodología de la trata, con fines de explotación sexual. Bueno, eso nunca se investigó. La cuestión es que ahora, a 10 años... Lo que viene pidiendo la mamá de Sandra, Nelly Gamboa, es que esa casa que queda en pleno centro, acá en la ciudad de La Plata, es muy visible, sea dada para que se instale una casa de asistencia a mujeres travestis y lesbianas víctimas de violencia de género. Y lo que están queriendo hacer es reabrirla, ¿no? Están queriendo poner oficinas en un edificio donde se violó y se mató a una mujer. Entonces una lucha muy importante que estamos dando ahora, que se dio también en el contexto de que hoy, por ejemplo, siempre hubo intervenciones, murales, hicimos un acampe para la marcha del Ni Una Menos el día anterior, pidiendo esto, ¿no? Que se recupere esa casa, que no la abran y que sigan siendo investigados porque no hubo justicia. Bueno, ahora están queriéndolo abrir y hoy, por ejemplo, rompieron el mural que había, así que bueno, hay una actividad que estamos organizando, que ya organizamos y que convocamos para este miércoles a las 2 de la tarde ahí en la puerta de la Casa Sandra Ayala Gamboa, como le decimos las organizaciones. Entonces, por ejemplo, esa es una lucha muy muy actual que estamos dando y porque es paradigmática acá en La Plata, como lo fue Barreda, como lo fue el cuádruple femicidio de La Loma, ¿no? Que tomaron una dimensión mediática enorme, no tanto la de Sandra, pero bueno, acá fueron fundamentales. ¿No? Para el movimiento, para el activismo, para la articulación, para fortalecer el activismo feminista. Claro. Ahora, ¿sentís a veces como que no hay descanso, Lu? Últimamente lo siento constantemente. Es como que la agenda, todos los días estamos teniendo que salir, como que no hay respiro, no hay tregua, no hay posibilidad de... Todo el tiempo se está intensificando esta violencia. Bueno, ¿por qué? También estamos avanzando. Claro. Porque también estamos rompiendo cadenas, porque estamos ganando algunas batallitas, pero cuando avanzamos las mujeres travestis y lesbianas, obviamente el patriarcado intensifica sus mecanismos de violencia y creo que es una respuesta, ¿no? Esta violencia es como un mensaje, ¿no? Que es disciplinador, que vos fíjate que se hacen grandes movilizaciones y aparecen femicidios cada vez más cruentos. Cada vez más terribles. Más terribles e incluso durante las marchas del Ni Una Menos, digamos, en los momentos como de más alto, parece que hasta en los momentos en los que ocurren esos feminicidios son como muy puntuales, ¿no? Exacto, es casi como una respuesta al movimiento de mujeres, al movimiento que lucha contra el patriarcado. Claro. Yo sé de tu postura y recién lo decías, ¿no? En contra de la trata. ¿Qué analizás respecto a esta situación en la que estamos dentro del movimiento feminista, que es este gran debate donde se han armado como dos sectores, uno que apunta al reglamentarismo y el otro al abolicionismo? Y permitime, no sé si es una reducción lo que estoy haciendo con mencionar estos dos compartimentos, pero... Es un momento de, no sé si existe el debate, pero digo, es un momento muy crítico, importante dentro del movimiento, porque es un tema muy profundo en el que nos encontramos hoy por hoy a la hora de hablar de este tema, ¿no? ¿Nos estamos escuchando desde un sector y del otro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Sí, nos ves? yo veo que es un debate muy fuerte, que lamentablemente genera mucha virulencia, que a veces no es un debate, pero que es que lo importante es que se está debatiendo esto, ¿no? Lo importante es que se incorpora la reflexión más allá de estas estrategias, una estrategia que lo considera un trabajo y quiere la reglamentación, y una estrategia abolicionista que plantea que la prostitución es violencia. A mí me parece que es un tema que sí, que tenemos que seguir debatiendo, pensando, analizando, intentando construir los puentes para poder articular políticas que pueden ser comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, la lucha contra la persecución constante de la policía y contra esa violencia que se ejerce contra las personas en situación de prostitución es una lucha común de todas. Claro. Tenemos que tratar de hacer esos esfuerzos porque eso es algo común, Sí. ¿no? Pero a veces, sí, el Sí. debate se Pero divide ponele. porque... A veces desde el reglamentarismo acusan al abolicionismo como la yuta, digamos, que está persiguiendo también a las personas en situación de prostitución. Y eso no es real, digamos, pero la acusación existe. Claro, hay un montón de acusaciones. Esas acusaciones, esa distorsión también de lo que es el abolicionismo, ¿no? Porque eso hay que plantearlo bien claramente. Hay tres paradigmas, ¿no? Está este reglamentarismo que quiere reglamentar la prostitución, está el prohibicionismo que quiere prohibir y condenar y perseguir a todos los que forman parte del mundo de la prostitución, y las abolicionistas lo que planteamos es que es una institución violenta, que la prostitución, la persona que ejerce la prostitución no es ilegal en nuestro país. Lo que no tendría que suceder es que las persigan, que las violenten, que las maten, que las violen, que suceda todo lo que sucede. Lo que plantea el abolicionismo, y esto es el gran, nada, el mal rumbo que toma cuando se quiere presentar que el abolicionismo es perseguir a las personas en situación de Claro. prostitución. Eso no existe, porque son las mismas sobrevivientes las que son abolicionistas. Exactamente, Nosotras exactamente. militamos con compañeras, las compañeras de AMADA, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que es un grupo que rompió de la CTA en el momento en que se empezó a discutir en el marco de la CTA a la prostitución como un trabajo. Ellas no estuvieron de acuerdo, ellas no lo vivenciaron y no lo piensan como un trabajo, lo piensan como una violencia que dejó sus cicatrices en sus cuerpos. Sí. Entonces ellas fueron expulsadas de la CTA por no adherir a la imposición de esa identidad. Entonces es importante que conozcamos toda esta historia, ¿no? Las dos corrientes, de dónde vienen, porque hay muchas sobrevivientes que lo consideran una violencia extrema. Claro. Nosotros hacemos, bueno, por ejemplo, la última actividad que hicimos en las Azucenas, la campaña abolicionista, con la queridísima Luana Berkins, fue en el Encuentro Nacional de Mujeres Sí. en Mar del Plata. E Sí. hicimos una mesa abolicionista donde se debatían estas posturas, ¿no? Entonces tenés tanto mujeres como travestis que estuvieron en situación de prostitución hablando en primera persona que la prostitución es violencia. Y a esas mujeres se les está diciendo que son yuntas. A mujeres que estuvieron en situación de prostitución, que son activistas por los derechos humanos reconocidas. Entonces, en el movimiento nos conocemos, eso habría que tratar de despejarlo, Claro, ¿no? claro. Y Sí. lo que era lo que planteaba Luana, que la prostitución es violencia, que no es, que es el privilegio más antiguo de los varones, no un oficio, y daba todos los argumentos a partir de los saberes construidos de su experiencia y todo su pensamiento maravilloso, junto a Elena Moncada, junto a Graciela Collantes, todas mujeres que estuvieron en situación de prostitución, o están, pero que luchan para que la prostitución no sea destino. Claro. ¿Cuál es una política abolicionista? Digo, porque esto de que nos dicen que perseguimos que somos malísimas con las trabajadoras sexuales. Una política abolicionista, la ley de cupo laboral trans, ¿no? Impulsada por Diana Sacayán. Eso es, una política abolicionista es construir, pues, posibilidades para que las mujeres que quieran salir, que son muchas, puedan hacerlo. Y ahí está la falla del Estado. Claro. ¿No? Sí, Y ahí sí. está, De como dice dejarles Sonia. la prostitución como la única alternativa. Si sos una persona trans, la única alternativa que tenés es la prostitución. Claro, y lo que te muestra los grados de violencia es la expectativa de vida que tienen las travestis de 35 años, 40 años, y eso es por una vida de exclusión, de discriminación, y de que en su mayoría tienen que sobrevivir de la prostitución. Entonces, bueno, hay que tratar de poder escucharnos para saber realmente cuáles son nuestras posturas, porque lo que implicaría reglamentar es legitimar a proxenetas, legitimar a prostituyentes, ¿no? Es legitimar un sistema, una institución. Sí. Y eso es lo que cuestionamos desde el abolicionismo, ¿no? Esta institución como una forma de apropiación de los cuerpos de las mujeres, de las travestis, construida y configurada desde estos estereotipos de objetos sexuales, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que el es un de mensaje está muy, pero muy claro. Yo tuve la posibilidad de estar allí en ese espacio que vos mencionás, Lu, allí escuchando a Alica Quinán, también estaba Loana. Realmente fue muy, pero muy movilizante porque fue escuchar en primera persona, hablando en un encuentro nacional de mujeres que además tiene esa característica en la que, digamos, estamos todas ávidas de esos encuentros, de esos momentos. Y la verdad que yo lamento mucho cuando a veces se generan estas discusiones dentro del movimiento que me da la sensación de que no se están escuchando y que, bueno, que nos termina debilitando. Y además me desespera un poco cuando hay este nivel de agresión en el que me parece que el único fortalecido de todo esto es el patriarcado, que justamente es contra lo que estamos tratando de luchar, ¿no? sin duda, sin duda. Sí. Entonces, sí, es un desafío intentar poder discutir sin caer en agresiones, en chicanas y aceptando el cuestionamiento, los planteos y el análisis de una institución, ¿no? Porque como dice también Sonia Sánchez, todas tenemos cara de puta, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas y la sociedad en su conjunto tiene que poder reflexionar y analizar críticamente de qué significa la prostitución. Sí, ¿No? ¿Qué sí. significa la Capaz prostitución? que hay que ir un poco más atrás y plantearnos qué es el trabajo, qué es lo que vamos a definir como trabajo, ¿no? Exacto, eso está como muy articulado, porque yo pienso, ¿no? En este imaginario de la prostitución reglamentada como trabajo, por ejemplo, un aborto sería en el marco del trabajo sexual, un aborto no, un embarazo, ¿no? ¿Qué sería? La RT tendría que pagar el aborto clandestino, es ir en concreto a pensar cómo sería, Sí. ¿no? Y también analizando, porque acá hubo reglamentación de la prostitución, porque hay otro argumento que sostiene que reglamentando la prostitución, el trabajo sexual, se disminuiría, la trata disminuiría, ¿no? Pero acá hubo reglamentación de la prostitución y en ese contexto, a principios del siglo XX, había un montón de redes de trata. De hecho, está la lucha de lo que fue la polaca, ¿no? Una mujer tratada que denunció redes de trata, y desde ese momento es que el feminismo pone en cuestión esa institución, ¿no? El antecedente del abolicionismo viene desde nuestros primeros feminismos, de Julieta Lanteri, feministas que lucharon por los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, en esa genealogía nos inscribimos y en este movimiento abolicionista hay muchas sobrevivientes. Y eso es lo que hay que tratar de escuchar, como también vos decís, Alica Quinán, ¿no? Claro. Que fue una lucha, es una lucha que sigue dando, pero una mujer que fue víctima de trata, que pudo denunciar a sus proxenetas, al Estado, eso fue importantísimo, Muy ¿no? grande Y acompañar realmente. a esas, y militar con esas compañeras, me parece que es, no, a mí me da mucho, mucho orgullo, y Seguro. en ese camino andamos. Bien. Bueno, mencionaste también el tema del aborto. ¿Cómo ves esa pelea? Hay, digamos, hay una insistencia frente a quienes Hola. tienen que tomar la decisión sobre la despenalización del aborto. Sin embargo, vienen avanzando también esta derecha conservadora, patriarcal y demás, sigue avanzando, digamos, también en el ámbito de la legislación para impedir que todo esto llegue, digamos, a un debate serio y demás, y que en definitiva las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Estamos en un momento bastante complicado, ¿no? Desde hace rato, digo, nunca fue un buen momento, pero parece que este es malísimo. Exacto, yo creo que nunca fue momento para el aborto, ¿no? Nunca. Hubo momentos en que había expectativas, pero esas expectativas no tuvieron asidero en la realidad. Siempre nos cerraron las puertas, nos vienen cerrando las puertas, y la lucha por el derecho al aborto es enorme. Es una consigna central en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, y no se ve, y esto, bueno, es una decisión política tanto del Estado y ahora con la fortaleza que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Pues sabemos muy bien que el Papa Francisco está oponiéndose, como se opuso en su momento a la ley de identidad, del matrimonio igualitario. El tema del aborto es central, es central porque es avanzar en la libertad de las mujeres en su derecho a decidir, avanzar contra el estereotipo que nos impone que la maternidad es destino. Entonces yo veo, sí, que ahora se están cerrando más todavía las puertas, claro, ¿no? Pero nunca estuvieron abiertas. No. Por el momento. Estamos ahí empujando, queriendo superar esos límites, y hay muchas políticas de parte de las mujeres de autodefensa, de autoorganizarnos, claro, y de socorrernos. Claro, ¿no? Sí, creo que los caminos, sí, que estamos encontrando hoy, teniendo en cuenta cómo nos está el Estado, está violentándonos constantemente con complicidades contra todas las violencias que se ejercen contra nosotras. Bueno, nosotras estamos encontrando, me parece, estrategias, solidaridades, donde logramos decidir. Claro. No en las mejores condiciones, no, obviamente. Seguro, pero ¿no? Bueno, las tenemos a las socorras, ¿no? Las socorritas, exacto, que hacen un gran trabajo. Exacto, las maravillosas socorras que están ahí dando batalla, acompañando, y eso me parece que es buenísimo. Eso es, me parece, fundamental en este contexto que no se ve, porque vos pensás que ni siquiera los abortos no punibles están queriendo garantizar. Con esta figura patriarcal y machista de los objetores de conciencia, que eso es algo increíble, bueno, no estamos pudiendo ni siquiera con los abortos legales. Claro. Claro. Hoy leía a la abogada integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, Soledad Deza, que hacía un análisis respecto de un proyecto que el Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados, un proyecto sobre libertad religiosa y de conciencia, que es tremendo porque apunta justamente a permitir que esta cuestión de plantear la conciencia por encima de todas las leyes y demás les permita no cumplir con la ley, ¿no? Exacto. Bueno. Es una puerta para seguir oponiéndose a los derechos, porque eso es abandono de persona, es poder violar la ley, si se trata de decir que el Estado decida sobre nuestros cuerpos. Sí. Entonces sí, obviamente, nosotras luchamos, avanzamos, pero estos sectores conservadores, misóginos, también están constantemente tratando de avanzar sobre nuestros pasos. Te estoy quitando un montón de tiempo. Contame una cosa, Lu. Vos saliste de dar clases. ¿Ahora dónde estás? ¿En el auto, hablando por ahora teléfono? Ahora estoy en el auto, acá estacionada en la puerta de la escuela. Bueno, y bueno, ahora cuando terminemos esta entrevista salís a tu casa muerta de hambre, me imagino. Y me voy así a comer una comidita calentita. Bien, qué lindo, qué bueno. ¿Te estás preparando para el Encuentro Nacional del Chaco? Sí, nos estamos preparando con las brujas. Sí. Nos está sucediendo que, bueno, estamos, viste, en esas organizaciones de ir, que ya está lleno todo. Sí. Eso nos genera una preocupación, porque somos muchísimas las mujeres que viajamos. Así que estamos con la expectativa de que se pueda garantizar que en Chaco se reciban a todas las mujeres que queremos ir. Bueno, eso es una cuestioncita así organizativa del primer momento, pero estamos, siempre es algo fundamental el encuentro de mujeres para nosotras. Claro. Estamos pensando en ir para seguir pidiendo por, bueno, estas consignas, estas reivindicaciones, para seguir fortaleciendo este movimiento maravilloso. ¿Qué sería, digo, estos encuentros de mujeres le aportaron tanto a lo que hoy se denomina Ni Una Menos, ¿no? Son 30 años, es importantísimo conocer nuestra historia y agradecerles a esas compañeras, a esas brujas, que siendo un puñadito y en total aislamiento y en pequeños grupos fueron construyendo de a poco estos encuentros que con una lógica que les dio mucha fortaleza a la creación de lo que hoy irrumpe con una enorme cantidad de mujeres, de travestis y de visibilidad. Son, me parece, los encuentros y esos espacios donde se lograron construir, por ejemplo, articulaciones como la campaña por el derecho al aborto, donde muchas feministas nos conocimos, donde articulamos, donde surgieron alianzas, permitió fortalecernos mucho, así que es importantísimo que sigamos participando de estos encuentros que, lamentablemente, están atravesados ahora por violencia, esto que decimos, ¿no? Las mujeres avanzamos y el patriarcado nos reprime. Y claro, no se van a quedar quietos mirando cómo nosotras avanzamos. Claro, obviamente también se van a organizar, ¿no? Sin duda. Sí. Antes lo invisibilizaban, ahora como ya no puede invisibilizarse semejante encuentro, semejante movimiento de mujeres, bueno, aparece la represión. Y eso es algo que hay que denunciar y también tenemos que pensar cómo nos defendemos para poder seguir debatiendo, porque lo que vamos a hacer ahí es eso, es debatir, pensar, luchar, liberarnos, conocernos, empoderarnos. Así que sí, estamos contentísimas con el encuentro de mujeres de este año, que esperamos que, bueno, que dé sus frutos, como todos los encuentros. Seguramente así va a ser. ¿Vos crees que en el marco de esta situación, digamos, donde... Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, una última pregunta. Dale, ¿vos crees que como militantes tenemos que redireccionar, repensar o planificar algunas nuevas estrategias para lograr lo que queremos? Porque es evidente que estamos transitando una revolución. La estamos viviendo, lo que pasa es que estamos en el medio del tema y a veces es como difícil tomar un poco de distancia con lo que va pasando para planificar, ¿no? Pero, digo, es tan vertiginoso todo que a veces, nada, tratar de pensar entre todas si vamos bien, si hay cosas que tenemos que cambiar, si tenemos que redireccionar algunas cosas, y no sé, ¿qué sensación tenés de cómo nos ves en la calle, organizadas y demás? ¿Vamos bien? Digamos, sería la pregunta. Yo creo que vamos bien, vamos, nos estamos fortaleciendo, pero el patriarcado es muy poderoso también, ¿no? Y también va reconstruyendo sus estrategias, y en eso tenemos que ir pensando. En este contexto, yo lo que estoy viendo es que todas las luchas y las estrategias de pedido al Estado, obviamente no hay que dejar de pedirle al Estado, pero el Estado está cerrado para nosotras. Es como que está intensificándose la impunidad, el avanzar contra nuestros derechos. Entonces quizás una estrategia que me parece vital incluso en este momento es la autodefensa. Que podamos organizarnos y empoderarnos y construir estrategias de autodefensa, porque el Estado nos está matando directamente, no está frenando los femicidios, está dando impunidad, está dando mensajes de legitimación de la violencia de género, la justicia patriarcal es terrible, ¿no? Pero tenemos que poder afianzar la autodefensa, porque hoy sucede que sobrevivimos y logramos defendernos. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata hay una activista trans que se llama Claudia Vázquezaro. Ella es una luchadora por la ley de cupo, es docente universitaria. Bueno, a ella la quisieron matar, ¿no? Como le pasó a Diana Zacayán, estuvo en su casa hará menos de un mes y entró un hombre, intentó matarla. Ella se defendió y sobrevivió. Sobrevivió porque se defendió. Si no, hubiese sido otra Diana Zacayán, como ella misma dijo en una nota. Después Iggy, por ejemplo. La violencia terrible es lo que implica una violación correctiva. Iggy sobrevivió porque pudo defenderse. Entonces yo creo que es importante, lamentablemente, ¿no? Porque hoy ser mujer, lesbiana y travesti es vivir en la línea de fuego del patriarcado, porque está intensificándose, entonces sí. El Estado no da respuesta. Yo creo que la estrategia de la autodefensa es importante, como las socorristas, como la autodefensa. Y de hecho, acá en La Plata se está dando muchos talleres en ese sentido. Claro. Afianzar nuestras alianzas, nuestros vínculos, unirnos, porque está difícil, si no, frenar esta violencia. Así es. Conocernos. Abrazarnos. Abrazarnos. Hace tanta falta los abrazos en este momento, ¿no? Que genera tanta angustia. Sí. Levantase una mala noticia una tras de otra. Por ejemplo, la liberación de Iggy fue un balde. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? Una alegría. Tremendo. Tremendo. Nada, una felicidad que en estos tiempos es muy importante. Entonces, así abrazarnos es. Y querernos, mimarnos. Empoderarnos es fundamental. Es fundamental. Bueno, por muchos más abrazos, Lu. Yo me imaginé que esta charla iba a ser así de bonita como fue. La disfruté mucho, espero que vos también, espero que no hayas pasado frío en el auto. No, que estoy acá con la campera, me vine emponchada preparada para charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y bueno, ya será un abrazo ahí firme con todas las degeneradas que nos iremos para allá, a ese Encuentro Nacional de Mujeres, a encontrarnos, a mucharnos, a conocernos, a querernos y a juntar muchas fuerzas para seguir adelante. Así que abrazos sororos, lésbicos y amorosos para vos de parte de nosotras tres, Lu. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también disfruté mucho charlar con vos. Y sí, nos estamos viendo, nos estamos cruzando. Dale. ¿Sí? Te mando un abrazo grande a vos y a todas las compañeras. Bueno. Y qué lindo que es de generar. Qué lindo. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao.